El guabal antes, pues el guabal le pusieron así porque el guabal viene una palabra que llaman es que guabaloso.